Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 272 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Para mí es un gran placer estar nuevamente con toda nuestra audiencia. Y bueno, por supuesto, con mis dos compañeros que, como siempre, semana a semana, me acompañan. Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Muchas gracias. Aquí prestísimo para el Rincón. Muy bien, excelente, excelente. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos, Roberto, y saludos a la audiencia. Pues entonces, mucha tela que cortar, muchas noticias que comentar. Así es, así es. Ya con la finalización del Mundial, pues bueno, tenemos muchas cosas que comentar y bueno, será parte de lo que tengamos en el programa. Entonces, bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Bueno, muy bien. Bueno, señores, se acabó el Mundial de fútbol. Bueno, muchas cosas que decir. Comentarios, unos favorables, unos desfavorables. Creo que tenemos bastantes cosas que comentar, mucha tela que cortar en lo que se refiere al fútbol. Roberto, ¿qué nos vas a contar esta semana? Pues bueno, obviamente quiero platicar de la final que vi del Mundial, de lo que pasó con Croacia, y obviamente una noticia de la NFL y mi pregunta típica de béisbol que traigo. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Bueno, déjame, deseo, Ángel, después yo hoy quedo de último con la noticia. Ángel, ¿qué nos traes para esta semana? Bueno, yo voy a acompañar a Roberto con el tema de la NFL y aparte traigo también unos temitas dentro de la misma NFL que tiene que ver con el fantasy. Ahorita que dentro de poco vamos a empezar a renovar las ligas de fantasy de NFL, pues entonces toca hablar algún temita de fantasy. Por supuesto que vamos a hablar de la final, vamos a hablar también un poco del partido por el tercer y cuarto lugar. Yo quisiera hablar en general de cómo vi el Mundial, de las cosas nuevas que se vieron unas cuantas cosas nuevas en este Mundial. Y bueno, en el tema del béisbol voy a hablar un poco de cuáles son los jugadores que sin ser agentes libres se está hablando mucho de ellos para ser objeto de trade, sin ser agentes libres, que tienen todavía dentro de su contrato algo de años de control por parte del equipo y por lo tanto son más valiosos. Pero ahora un trade. Muy bien. Amo los trade, definitivamente. Nada como un buen trade. Así es. Bueno, yo por mi parte, bueno, por supuesto, comentarios del Mundial, generalidades, realmente hablar algo globalizado. Aparte de esto y aparte del béisbol, bueno, comentar la final del torneo de Wimbledon que se definió el día de ayer, por lo más interesante. Como siempre, tocando el tema de los deportes a motor, tuvimos el Gran Premio de Sachsenring en MotoGP y, por supuesto, noticias de la NFL que, bueno, Roberto, ya estamos cerca, el tiempo pasa rápido, estamos ya casi pisando agosto y la NFL comienza en septiembre, así que bueno, hay que ir calentando los motores, como bien decía Ángel, activar las ligas de fantasy ya que terminó el Mundial y bueno, vamos en paralelo con el béisbol, así que bueno, señores, vámonos a un corte y enseguida venimos con el programa en lleno. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. ¿Y por qué no platicamos acerca de lo que pasó la semana pasada en el Mundial? Y empecemos con las semifinales. Estas donde Croacia le gana dramáticamente a Inglaterra y Francia le hace lo mismo, bueno, más bien, Francia le gana a Bélgica. ¿Sobre qué partido empezamos, señores? Sí. Pero vamos cronológicamente. El primer partido fue el de Francia-Bélgica, que fue el día martes. Y entonces ese quedó Francia 1, Bélgica 0. Gol solitario del defensor central Umtiti, que fue un cabezazo, una jugada de esta de estrategia a balón parado, digamos. ¿Okay? Este ha sido un poco el mundial del balón parado. ¿Eh? Hay muchas selecciones que se han especializado en este tipo de estrategia. Una de ellas es Inglaterra, que muchos de sus goles fueron a balón parado, pero en general hubo muchos de este tipo de goles de estrategia. Y bueno, con ese cabezazo Umtiti, Francia derrota a una Bélgica que bueno, que yo, para mí, este partido, y lo dije, era como una especie de final adelantada. Pues para mí estos dos fueron los mejores equipos del mundial, Francia y Bélgica. Ok, ahora pues obviamente no se dio de que Bélgica ganara, ¿no? Se dio que Francia lo hizo. Pregunta, digo, ya ahorita analizamos ese partido, el de Bélgica-Francia, pero si hubiera llegado Bélgica a la final contra Croacia, ¿hubiera perdido Croacia igual? ¿Tú lo consideras así, Ángel? Yo sí lo considero. Yo considero que Bélgica es mejor equipo que Croacia. Okay. Yo considero que Croacia tiene mucho mérito. Es una selección que, bueno, para llegar hasta aquí tuvo que sortear prórroga en octavo de final, en cuarto de final y en semifinal. ¿Okay? Entonces, en cada una de estas instancias jugó 120 minutos y en dos de esas instancias tuvo además que ir a penales. Entonces, es un equipo que ha batallado muchísimo. Era, como decían por ahí, un equipo de guerreros. Entonces, no es un equipo que practique un fútbol demasiado exquisito, demasiado bonito, si tiene dos jugadores de gran calidad en el medio campo, que son Modric y Rakitic, pero para mí tiene poca cosa más. Lo que sí tiene es que, bueno, tiene una testosterona a millón, y eso es lo que lo ha llevado hasta que, bueno, que llegó hasta la final, pues. Pero futbolísticamente hablando, considero que Bélgica es superior a Croacia. Ok, ¿y tú qué opinas, Iván? ¿Cómo viste ese partido entre Bélgica contra Francia? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Bélgica mereció más, realmente. Creo que fue el equipo que lució más. De hecho, en un principio, yo dije que Bélgica estaba para grandes cosas y efectivamente así lo hizo. Pero bueno, se tocó con una Francia que, bueno, ya más adelante comentaré en la final. Pero sí, bueno, honestamente creo que también hubiese vencido a Croacia en la misma circunstancia. Ya Ángel lo dijo, el desgaste de los croatas era demasiado grande. O sea, tres partidos de 120 minutos, dos ediciones a penales. O sea, realmente estuvieron ahí por yo creo que por deseos, por garra, por coraje, por más nada. Creo que juegan un poco tosco, o sea, realmente no tienen un fútbol, digamos, agradable. Pues es un fútbol muy muy físico, entonces esto pues hizo las cosas para ellos un poco más difíciles, pero bueno, un gran mérito para los croatas. Ya, pues por mi parte, yo no vi el partido de Bélgica-Francia, sí vi el partido de Inglaterra Croacia y algo que me gustó es la garra con la que Croacia llegó. Hombre, porque jugar tantos partidos yéndose a tiempo extra fue cardíaco. Y no sé si estén de acuerdo conmigo en que esa serie de fotos, cuando Rakitic mete el segundo gol y se va a la esquina y todos los jugadores, tanto los que estaban en el campo como los que estaban de reservas, le caen al reportero mexicano, o que más bien que trabaja para un periódico mexicano, empieza a tomar fotos y todas esas fotos, no sé si sintieron lo mismo, o sea, yo sentí padrísimo de ver algo así. Sí, te corrijo nada más una cosita, el anotador del gol fue Mandzukic, no fue Rakitic. Ah, ok. Fue el número 17, Mandzukic, el delantero centro, sí. Ah, ok, órale, pues muchas gracias por la corrección. Sí. Pues cañón, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero ¿cómo sintieron eso? O sea, no le dio una energía diferente, porque realmente nunca vemos eso. O sea, vemos cuando llega la cámara de video, pero jamás una foto que está a centímetros del jugador. Sí. Definitivamente, cuidado y le dan un premio Pulitzer al mexicano este. Sí. Tengo un comentario que hacer de este partido. El primer gol del jugador Perisic, yo creo que, y bueno, y hay algunos comentaristas que han dicho lo mismo, ¿no? Yo creo que han debido ir al VAR y consultarlo, porque el jugador levanta bastante la pierna y casi que le pega en la cabeza al defensa, ¿no? Que está tratando de rechazar la bola. Entonces, eso pudiera ser interpretado como juego peligroso. Si hubieran interpretado juego peligroso, pues era tarjeta amarilla para el croata y obviamente el gol no valía, ¿no? Pero bueno, al final no lo hicieron, el gol entró y luego entró el gol de cabeza de Mandzukic y ahí se fue el partido. Yo creo que Inglaterra perdió la oportunidad de ganar en el primer tiempo, porque en el primer tiempo, después del gol de Trippier, que es un gol de esos que llaman de camerino, fue como a los 5 minutos el gol del lateral Trippier. Entonces, tuvieron varias ocasiones de anotar, inclusive en una de ellas Harry Kane perdió 2 mano a mano seguidos, que eso se ve poco en el fútbol, ¿no? Que tú chutas, estás solo frente al arquero, chutas, el arquero rechaza, te llega el rebote, te llega a ti mismo, tú vuelves a chutar y la pasas por encima. Entonces, ahí estuvo una oportunidad de oro. Y bueno, vaya así que se fueron. Y luego entonces Croacia, que yo pienso que estaba de alguna manera descansando el primer tiempo, tratando de administrar su fuerza porque venía de esa prórroga, trató entonces en el segundo tiempo de irse arriba y lo logró. Entonces, bueno, un aplauso por el equipo croata que superó a Inglaterra, que esta Inglaterra, que yo insisto, con todos estos jugadores jóvenes que tiene muchísimo futuro, tiene una selección para muchos años, y tiene algo que no tenían los equipos ingleses hace muchísimos años, que es un arquero solvente. Este arquero Pickford, para mí, de los mejores del Mundial. Excelente portero. Ok. Pues yo no sé qué más decir. No sé, Iván, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno. Yo creo que los ingleses se desinflaron al final. Y bueno, mira, pasó lo que tenía que pasar, pero bueno, son cosas del fútbol. Los ingleses por lo general siempre hacen lo mismo, o sea, quieren llegar lejos, hacen una participación decorosa, pero a la hora de la chiquita se hasta ahí llegan, pues no es como si le faltara un poco de personalidad. Pero bueno, eso son historias, otro tipo de historias. Bueno, entonces en el partido por el tercer y cuarto lugar, que para mí estos son bastante aburridos, pero bueno, igual lo vi, Bélgica le ganó 2-0 a Inglaterra, una Inglaterra que se presentó hasta con 5 cambios. Mientras Bélgica jugó con el equipo titular, pues entonces el técnico Southgate le dio oportunidad pues a los sustitutos de que jugaran ahí, y bueno, al final pues se impuso la calidad de los belgas. 2-0, goles de Hazard, que está sonando mucho ahorita en el mercado de cambio, en el mercado de verano, se dice que va para el Real Madrid, y el otro gol del carrilero Menier, el que juega por la banda derecha. Entonces, bueno, un equipo belga, repito, que a mí me dejó muy buen sabor de boca. Tiene mucho poder, mucha pegada arriba en la línea delantera, con De Bruyne, con Lukaku, con Hazard, y también tiene un excelente portero, para mí el mejor del mundo, que es Thibaut Courtois, que también está sonando para irse otra vez para España. Él jugó en una oportunidad con el Atlético de Madrid. No sé, poco más que comentar. Estos partidos por el tercer y cuarto lugar normalmente no son mayor cosa, pero bueno, este estuvo un poquito más entretenido. Y lo que toca hablar de la final, Iván. Perdón, antes de eso, yo creo que los partidos de, ¿cómo se llama?, por el tercer lugar, son partidos de mero trámite, que los equipos no se van a dar tan duro, no van a jugar tan padrísimo como lo que pudiera llegar a ser una final, porque por eso es que Inglaterra metió todos estos sustitutos, o sea, porque no le dio el valor de el tercer lugar como otro pudo haber sido, ¿no? Sí. No, hay una diferencia en metálico, ¿no? O sea, el que llega en tercer lugar pues le toca más premio que el cuarto lugar, pero bueno, al final fue así. Inglaterra realmente hizo poco por ganar el partido. Sí. Muy bien, y de la final. Vamos a la final. Iván. Bueno, sí, al final. Que yo vi con Iván el partido. Es correcto. Es correcto. Pasamos muy bien, compartimos, pudimos compartir la final. Bueno, mira, obviamente estaba muy claro que Francia iba a ganar el partido. ¿Por qué iba a ganar el partido? Bueno, estaba físicamente en muchas mejores condiciones que Croacia y se demostró. Croacia dominó el partido, ciertamente, a nivel de posesión de balón, claramente, creo que fue 60 y pico a 60 dele contra 40 dele. Pero el equipo de Francia fue mortal en los contragolpes. Eso fue lo que realmente acabó con este equipo. O sea, tenía mucho más pierna. Cada vez que hubo llegada se dio. Bueno, así fue la tónica del partido. Ahora, ese primer penalti que le cobran a los croatas, bueno, muy polémico. Yo realmente he estado viendo comentarios de especialistas, he visto programas y hay un porcentaje mayoritario que dice que en esta jugada pues no hubo intención, realmente no, o sea, fue una jugada fortuita, pues es una jugada de esas que son interpretativas, porque realmente ese balón detrás no había ningún francés, habían jugadores croatas. Y bueno, fue bastante estricto el árbitro cobrando este penal, comenzando por ahí. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ángel, pero yo aprecio eso. No lo estoy porque el brazo estaba bastante separado del cuerpo. Cuando tú tienes el brazo en esa condición, es muy difícil que tú argumentes que no fue, ¿cómo se llama?, que no es voluntario, ¿ok? Es distinto cuando tú tienes el brazo pegado al cuerpo, que es como debe hacer el defensa, y entonces si te viene un remate, un rebote, lo que sea, pues entonces, bueno, pega en el brazo, pero tú lo tienes pegado al cuerpo, entonces no pasa nada. Pero cuando está así, separado, que hay un ángulo entre el brazo y tu cuerpo, y encima el balón cambia de trayectoria, pues ahí perfectamente se puede pitar penal. De hecho, fueron hasta el VAR a consultar, y es primera vez en la historia. Esa es una de las cosas que yo quería hablar en general del Mundial. Este ha sido el primer Mundial donde se utiliza el VAR. Y de hecho, en esta final fue utilizado. En esa jugada fue consultado, el árbitro fue a consultar con el VAR. Estuvo un buen rato, se devolvió. Después inclusive volvió por una segunda vez a ver la pantalla. Yo me imagino que es que le dijeron por el audífono, le dijeron, mira, es que tenemos otro ángulo. Tenemos otra jugada, otra cámara que te queremos mostrar. Entonces él va por segunda vez, vuelve a ver la repetición y entonces ahí pita el penal. Entonces yo creo que está bien pitado. Lo otro es que, bueno, hubo un par de los dos goles de Francia que fueron casi que calcados, que fueron los goles de Mbappé y de Pogba. Son goles desde el propio frontal del área, es decir, del semicírculo, de la media luna que se llama, que está frontal al área. Los jugadores chutan casi que a placer y ahí entraron dos goles. Eso es falla tanto de los defensas centrales como sobre todo de los dos mediocampistas recuperadores de Croacia, que son en este caso Brozovic y Rakitic. En esa oportunidad fallaron en su cometido. Ellos están para ayudar ahí a los defensas centrales y repito, los jugadores franceses chutaron casi que a placer. Claro, eso también en descargo de Croacia era que Croacia estuvo casi todo el juego yendo al ataque. Eso fue un planteamiento que el propio Deschamps hizo, pues él prefirió darle el balón a los croatas para que hicieran más gastos porque estaba más cansado, y por eso es esa relación que comentó Iván, que tiene mucho más posesión de balón. Pero eso es algo estratégico, pues yo le doy el balón al otro, que sea el otro el que me ataque, que sea el otro el que haga el gasto, y yo salgo a contragolpear. Entonces cuando tú sales al contragolpe, normalmente si varios de estos jugadores que deberían estar apoyando están en labor ofensiva, a veces es difícil que regresen, sobre todo cuando hay jugadores de tanta velocidad y tanto físico, como es el caso de Pogba y como el propio Mbappé. Entonces eso también influyó en ese par de jugadas. Y lo otro fue que, bueno, el arquero Lloris, que había estado sumamente solvente en todo el partido y en todo el Mundial, aquí cometió una cariusada, como digo yo. Hizo lo mismo el arquero Karius de Liverpool en la final de la Champions, y trató de driblar al jugador Mandzukic, y Mandzukic no tuvo sino que poner la pierna y el balón entró. Entonces ese fue el segundo gol de Francia. En ese momento ya había goleado, ya estaba 4-1. Y bueno, se jugaron algunos últimos minutos, digamos, con emoción, porque bueno, Croacia veía, bueno, estoy 4-2, a lo mejor tengo algún chance de empatar. Pero la verdad que con esta defensa que tiene Francia, con los dos laterales muy bien parados y con esos dos centrales, Umtiti y Varane, que para mí deben estar ambos en el 11 de los mejores mundial, pues realmente era muy complicado. Muy muy buena defensa el equipo de Francia, y bueno, en eso se basó su planteamiento. Me defiendo, y cuando tú estés medio mal parado, voy y te contragolpeo. Y ahí estuvo el partido. Sí, señor. Perdón, quisiera hacer un comentario, dos comentarios. El primero, se me hace ilógico, perdón, en el penal en contra de Croacia, se me hace ilógico pensar que un atleta, o sea, porque cuando nosotros brincamos, pues movemos los brazos, ¿no? O sea, no puedes brincar y mantener los brazos pegados al cuerpo. Eso es algo del fútbol que nunca estoy de acuerdo, ¿no? Que marcan penal porque le pega en el brazo o en la mano. Hay veces que no podemos controlar eso. Digo, todo mundo brincamos. Creo que está muy difícil brincar así. Ese es mi comentario, porque ya no quise interrumpir la idea de Ángel. Nada más mi comentario es, fíjense que yo vi en Francia y me caga decir esto, pero vi un Francia como si fueran unos patriotas de Nueva Inglaterra, haciendo esa como similitud, en la cual Francia, aunque le empataron, ellos gol, gol, gol, gol. O sea, siempre buscaron el gol. Nunca se conformaron con ganar por un gol. Siempre buscaban más, más, más. Y me impresiona la velocidad de Mbappé. Qué manera de correr tan rápido, llevarse a los defensas, y driblar de esa manera. Estoy muy impresionado. Ese es mi comentario. Mira, y 19 añitos que tiene Mbappé. Imagínate tú, piensen ustedes cuando cada uno de ustedes tenía 19 años, ¿qué estaban haciendo? Bueno, este muchacho a los 19 años ha jugado la final de un mundial y es campeón del mundo. Y ahorita, bueno, media Europa se lo quiere llevar, pero ya el jeque dijo que no, que se iba a quedar. Y el propio Pogba dijo que se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Hay un movimiento muy interesante, hay un cambio interesante que yo quería comentar, que es uno de los mejores jugadores de esta Francia, que yo lo comenté la semana pasada, pero que su trabajo pasa un poquito por debajo de la mesa, que es N'Golo Kanté. N'Golo Kanté es el encargado, pues, de, como dije, pues, de recuperar balones, de cortar juego, de apoyar a la defensa. Entonces ese trabajo a veces de hormiguita que pasa desapercibido, que es lo un poco lo que hacía su técnico de Sean cuando era jugador, cuando fueron campeones mundiales en el 98, él hacía ese tipo de trabajo. Entonces N'Golo Kanté en este partido se vio con una amarilla muy temprano, y entonces eso lo condicionó. Entonces ya estaba jugando un poquito más, si se quiere, cuidándose para que no lo fueran a expulsar. Y entonces el técnico de Sean, viendo eso, y obviamente conociendo de sobra a su jugador y conociendo esa posición, porque era la que él practicaba cuando era jugador, él agarra y cambia a N'Golo Kanté. Lo cambia en el segundo tiempo y de hecho lo cambia un poco temprano. Y entonces metió al jugador en Sonsi, al jugador del Sevilla, lo mete apenas en el 54. Entonces ese fue un cambio que para mí fue magistral, porque en Sonsi entra primero fresco, entra descansado, y entra obviamente sin la condición de tener la tarjeta amarilla. Entonces ese cambio, cuando entró en Sonsi, a partir de ahí el partido cambió, el partido fue para Francia de ahí en adelante, porque toda la mayoría de los ataques de los croatas los cortaba en Sonsi, y entonces es como si hubiera tenido N'Golo Kanté, pero sin el problema de la tarjeta. Entonces muy bien el técnico de Sean, ese es el tipo de lecturas que tiene que hacer un técnico para cambiar un partido. Bueno, yo puedo tener un jugador que es muy bueno, que es una estrella, pero está jugando un poco achicopalado por el problema de la tarjeta y tal, lo saco, no me importa que sea el minuto 54, lo saco y meto a otro, y ese otro me resulta en ganar el partido, Iván. Sí, definitivamente. Estrategia de último momento, como digo yo. Ciertamente, con una tarjeta amarilla estás más condicionado, y bueno, quedar con 10 hombres para Francia hubiese sido bien complicado, sobre todo cuando la labor de este jugador africano es obviamente esta, ¿no? No es africano. Es africano, perdóname, pero es africano. No es africano. Bueno, no es africano, que yo sabía que el 80% del equipo francés. Ese equipo francés está lleno de jugadores que son adquiridos de África. Perdón, digan lo que digan. Eso es completamente falso. Yo sabía que tú venías con eso, y como el perro viejo la ha techado, resulta que yo tengo aquí lo siguiente, ¿no? Sí, ese es un refrán criollo, refrán venezolano. Perro viejo la ha techado. Bueno, ok, te leo la alineación de Francia. Arquero, Hugo Lloris, nacido en Francia. Lateral, Pavard, lateral derecho, nacido en Francia. Defensa central, Rafael Varane, nacido en Francia. Defensa central, Samuel Umtiti, nacido en Camerún. Ajá. Ok. Lateral izquierdo, Lucas Hernández, a pesar de su nombre, nacido en Francia. Mediocampista de contención, N'Golo Kanté, a pesar de su nombre, nacido en Francia. Nació, ¿sabe dónde? En París. ¿Ok? Te informo. Hay que informarse para poder comentar. El otro mediocampista defensivo, Blaise Matuidi, nacido en Francia. Paul Pogba, nacido en Francia. Antoine Griezmann, nacido en Francia, a pesar de que tiene un apellido alemán. Emmanuel Giroud, el delantero centro, nacido en Francia. Y por último, Kylian Mbappé, nacido en Francia. Total nacido en Francia, 10 de 11. ¿Ok? Entonces, déjate estar vendiendo humo de que es la selección de África y que los jugadores africanos, porque no hay tal cosa. ¿Ok? El jugador Umtiti sí nació en Camerún, pero está nacionalizado francés. Entonces, ¿hasta cuándo? O sea, vamos a seguir con el tiki-tiki. Vas a seguir, Abigail. En la selección del 98 había más jugadores fuera de Francia que en esto. Por ejemplo, Lilian Thuram nació en Guadalupe, que queda aquí por el Caribe. Marcel Desailly nació en Ghana, en África, pero era ciudadano francés. Patrick Vieira, el famoso número 5 este del Arsenal, que también fue campeón mundial en ese año, nació en Senegal. Y los demás, todos los demás, Barthez, Lizarazu, Deschamps, Zidane, todos nacidos en Francia, inclusive Titi Henry. Entonces, déjate vender humo, déjate estar buscando argumentos que no son. ¿Okay? Un solo jugador del equipo francés es nacido fuera de Francia y es nacionalizado francés, cosa que lo permite la FIFA y es algo que es perfectamente reglamentario y que no es de ahora. Yo te recuerdo que el jugador, por ejemplo, Alfredo Di Stéfano, ¿verdad?, que era nacido en Argentina, jugó en la selección de España y nació en Argentina y jugó también con la selección de Italia, porque en aquella época tú podías jugar en una selección y después en otra. Entonces, no es algo nuevo, o sea, y estamos, por Dios, en un mundo globalizado, en el siglo XXI, y se pone todavía que si el jugador africano. Por favor, no vendan humo. He dicho. Ay, pero bueno. Sí, pues tiene... podemos determinar entonces que Francia fue un digno campeón, pero no. Yo creo que sí. En este tema, sin embargo, el tema a seguir es Modric. Modric realmente, a su juicio, se llevó el Balón de Oro. Él realmente debía, a ver, la pregunta es, ¿se lo debió haber llevado sí o no? Como realmente se lo dieron. ¿Qué opinan? Bueno, yo tengo que ser consecuente con lo que yo opiné hace 4 años. Hace 4 años le dieron el Balón de Oro a Lionel Messi. Y yo estuve de acuerdo a pesar de que no había ganado el Mundial. Entonces yo estoy de acuerdo ahorita, por el mismo criterio, yo estoy de acuerdo ahorita con que le den el Balón de Oro a Modric, porque sin Modric realmente esta Croacia no hubiera llegado hasta donde llegó. Entonces, yo sí creo, pues, a pesar de que hubo jugadores que dentro del equipo campeón, como Mbappé y como Griezmann, que tuvieron un buen mundial, yo creo que Modric fue más regular, porque en cada uno de los partidos de Croacia estuvo ahí presente, bien sea con un gol o con un pase-gol, o llevando pues la batuta del medio campo junto con Rakitic. Entonces, que por cierto, él tuvo un gesto con Rakitic, que él dijo que él compartía su balón con Rakitic, cosa que me pareció muy elegante por parte del jugador del Real Madrid. Total. Entonces, repitiendo lo de hace 4 años, que Iván puso el grito al cielo porque le dieron el balón de oro a Messi, me imagino que ahorita va a poner el grito al cielo porque se lo dieron a Modric. Iván, ¿qué opinas? Mutis. No hablo más de fútbol. Ya se acabó el Mundial, no voy a opinar más. Ay, puede ser. Te metiste la pata con lo de los africanos, la metiste la pata. No hablo más. No hablo más de fútbol, señores. Para mí, el Mundial se acabó. Bueno, pues nada más mi comentario final acerca del Mundial. Sí, vamos a recordar a un Francia que ganó. Y ganó muy bien, dominó, aunque realmente la mayoría del tiempo la posesión del balón lo tuvo Croacia. Sin embargo, sí creo que vamos a recordar por mucho tiempo a este Croacia. Un país de 4 millones de habitantes, poder llegar a la final, colarse, grandes jugadores, probablemente Modric ya no va a estar en el próximo Mundial, ahorita tiene 32, en 4 tiene 36, probablemente no lo lleguemos a ver. Lo único que sí puedo decir es que varios de estos croatas, yo creo que el mismo Mandzukic ya se le va a pasar el arroz. Varios de estos croatas ya no van a estar. Sí, y fíjate que yo estoy no muy impresionado, sin embargo, realmente tiene todo mi respeto a Croacia por lo que hizo. Nadie daba un peso por ellos, se colaron. Mira, perdón que te interrumpa, me acordé de un detalle. Croacia clasificó a este mundial en la repesca, es decir, en lo que se llama el repechaje. Ellos tuvieron que jugar un repechaje porque no le daban los puntos y eliminaron a Grecia. Entonces, no sé, no estoy seguro, pero yo no sé si es la primera vez que un equipo que pasa en el repechaje llega hasta la final. Habría que revisar la historia, ¿no? Pero bien interesante ese dato. Mira, pues digo, la verdad no, yo no lo sé, pero si es así, le daría mucho más mérito. Sí, definitivamente. Mira, yo quería entonces dejar dos reflexiones nada más. Una, bueno, ya lo comenté un poquito, el VAR. Yo creo que el VAR, bueno, que muchos lo estaban en sus dudas, etcétera, etcétera. Yo creo que el VAR en términos generales estuvo muy bien, corrigió muchas circunstancias que en otros mundiales quizás hubiera quedado la jugada sin pitar. Entonces yo creo que el VAR llegó para quedarse. Definitivamente de aquí en adelante todos los mundiales van a tener VAR. Y algunas de las ligas, como por ejemplo España, que todavía no tiene el VAR, definitivamente lo tienen que implantar. Lo otro es, un cambio importante en la regla, que fue lo del cuarto cambio. El cuarto cambio que se aplicó en los partidos donde hubo tiempo suplementario, pues eso también, eso es algo que se inauguró pues en este mundial y obviamente va a quedar ahí para el futuro. Entonces, y en general es un mundial que estuvo bien organizado, no tuvo mayores detalles, aparte de, lo que hubo en la final, que fueron la invasión a campo que hubo por el grupo Pussy Riot, bastante curioso porque entraron disfrazadas de policía. Entonces, yo creo que ahí la seguridad quedó retratada, ¿no? Porque que lleguen una manifestante y entonces se disfrazan de policía y tienen acceso al campo, eso deja mucho que decir de la seguridad, porque una de las cosas es que tenían que tener identificación. Entonces no es suficiente que tú tengas un uniforme de policía, ¿dónde está el carnet, dónde está la acreditación? Entonces ahí, en ese punto, un lunar ahí para la seguridad, pero aparte de eso no hubo mayores incidentes, no hubo nada que lamentar y yo creo que en general fue un mundial muy bueno. La verdad sí. Y fíjate que es el primer mundial de hace muchos años que realmente la final es divertida. Puta, porque las finales anteriores, híjole, qué aburrido fue. Por ejemplo, Alemania-Argentina, guácara, solamente hasta que llegaron a tiempos extras y metieron ese gol, porque si no, qué aburrido. Y ahora, esto fue lo bonito, ver goles, ver persistencia, ver emoción. La verdad, estuvo mucho mejor este de aquí. Y ya no le pregunto a Iván, porque si no, algo me contestaría. No quiero hablar de fútbol. Ok, muy bien. Pues si quieren, si con esto ya no va a haber nada, podríamos pasar a a un tema nuevo. ¿Cómo lo ven? Sí, al béisbol. Venga, pues entonces, Iván, te cedo la palabra. ¿O sigues mutis? No, de béisbol sí, no hay ningún problema. Hoy se está celebrando el Home Run Derby. Estamos en semana de juego de estrellas y pues obviamente un receso de por lo menos una semanita, ¿no? Yo pues obviamente como todo juego de estrellas no sigo ni el Home Run Derby ni el juego de las estrellas. Creo que son muy muy fastidiosos. Entonces, pues bueno, es mejor que Ángel comente lo que trae sobre los trades, que eso sí me parece interesante. Sí, mira, hemos dicho aquí de que obviamente los equipos vendedores, vamos a llamarlos así, los equipos que están ofreciendo parte de sus jugadores para trade, porque se van a declarar agentes libres, esos son la prioridad para este tipo de equipo. Por ejemplo, en el caso del equipo de Baltimore, pues tenemos a Manny Machado, que definitivamente va a ser agente libre. Entonces, es el agente libre que más valor va a tener en este mercado de trades. Hubiera tenido más valor si hubieran logrado negociarlo, por ejemplo, en el receso invernal. ¿Por qué? Porque, el equipo que lo adquiriera iba a poder tener al jugador durante todo el año, durante toda la temporada. En este caso, si lo adquiere ahorita, va a tener al jugador desde, vamos a decir, del 1 de agosto, porque el trade deadline es el 31 de julio, lo va a tener desde el 1 de agosto hasta que llegue, pues. O sea, si el equipo pasa a postemporada, pues entonces va con él a postemporada, hasta donde llegue ese equipo en postemporada. Y después no se sabe qué pasa. O sea, después el equipo puede negociar con este jugador, pero igualito el jugador tiene libertad para negociar con cualquier otro equipo. Entonces no hay nadie que le garantice a ese equipo que lo adquiere que vaya a contar con ese jugador para el año que viene. Entonces hay gerentes generales que no le gusta negociar con este tipo de jugador, porque por esto mismo, porque bueno, está bien, tú me ayudaste a lo mejor a pasar a playoffs, pero ¿y después qué pasa? Yo estoy entregando 2-3 prospectos de primera categoría por ti, y después el año que viene, pues entonces me dejas y te vas para otro equipo. Ese es el riesgo. El beneficio potencial es que, bueno, como le pasó a los Cachorros de Chicago cuando adquirieron al cerrador Chapman, que se declaró agente libre, bueno, el beneficio potencial es que el jugador en ese caso lo ayudó a ganar el anillo. Entonces ahí el trade valió la pena. Ellos entregaron en aquella famosa negociación, entregaron a Gleyber Torres, que ahorita está dándole mucha satisfacción a los Yankees, por Aroldis Chapman. ¿Y qué pasó? Que Chapman se fue al mercado de agentes libres, ¿y con quién firmó? Con los Yankees. Entonces, al final de cuentas, los Yankees se quedaron con Gleyber Torres y se quedaron con Chapman de nuevo. Eso es algo que puede pasar perfectamente. Entonces, pero hay otro tipo de jugadores que tienen inclusive más valor, que son aquellos jugadores que todavía no terminan, que no terminan contrato. Es decir, que no van a ser agentes libres en este caso en el 2019, sino que todavía el equipo tiene bajo control 1, 2 o quizá más años de contrato. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de jugador del cual yo quería hablar. ¿Cuáles son algunos de esos jugadores interesantes que se está hablando en el mercado de trades que el equipo que los adquiera pudiera tenerlo bajo control más allá del 2019? Entonces, por ejemplo, los pitchers Jacob deGrom y Noah Syndergaard de los Mets. ¿Okay? Estos pitchers, que son pitchers de primera categoría, entonces tienen, en el caso de Syndergaard, tiene 3 años de arbitraje que todavía le queda en su contrato y 2 años para deGrom. Entonces, pudiera ser interesante. Si yo adquiero a Syndergaard, yo sé que yo por 3 años más no va a poderse declarar agente libre. En el caso de DeGrom serían 2 años más. Por ejemplo, el cerrador de los Marlins, Kyle Barraclough, también, que es un buen cerrador, a pesar de que está en un equipo sotanero, pero él es un buen cerrador. Todavía le quedan 3 años de arbitraje. Entonces, ahí los equipos que necesitan un cerrador pudieran aprovechar. El otro cerrador, pero que yo no estoy seguro de que lo vaya a negociar, es Blake Trainer de los Atléticos de Oakland. ¿Por qué no estoy seguro que lo vayan a negociar? Porque ahí entrevistaron en estos días a Billy Beane. El equipo de Oakland se ha ido acercando al equipo de Seattle, y bueno, todavía hay una cierta distancia, pero el gerente general Beane dice que más bien el equipo de Oakland va a comprar, que no va a vender. Entonces, no estoy seguro que Blake Trainer vaya a estar disponible. Otro jugador de los Marlins es el catcher JT Realmuto, que le quedan 2 años de arbitraje. Es un buen receptor, es un buen bate, pudiera estar ayudando a uno de estos equipos, como por ejemplo Washington, que le falta un buen careta. Otro que hemos hablado aquí en el podcast, el cerrador Brad Hand, de los Padres de San Diego. En este caso, tiene 2 años también, más una opción para el 2021, en el caso de Hand. Ese es un buen cerrador. Pudieran Houston o cualquier otro equipo que necesite ayuda al bullpen, como el caso de Cleveland también, pudieran estar aprovechando. Raisel Iglesias, también cerrador de los Rojos. Le quedan 2 años de arbitraje después de esta temporada. El segundo base es Scooter Jennett, también de los Rojos de Cincinnati. Le queda 1 año de arbitraje, pero está teniendo una temporada muy buena. Ha sido uno de los mejores bateadores de este equipo. Y puede jugar también tercera base. Entonces pudiera cambiar de equipo. Michael Former, abridor de los Tigres. Whit Merrifield, utility de los Royals de Kansas City. Outfielder Nicolás Castellano de los Tigres. Todos estos jugadores tienen años de arbitraje pendiente. Shin Soo Cho, el coreano de los Rangers de Texas, le quedan 2 años también en su contrato. Todo esto, obviamente, si llegan a un acuerdo, pues entonces, En el caso de estos jugadores, como dije, entonces tienen que dar, el equipo que los quiera adquirir tiene que estar dispuesto a entregar un mejor pago por ellos. Y esto no es un pago en dinero, esto es un pago en jugadores, esto es un pago en prospectos. Entonces, si yo voy a adquirir cualquiera de estos jugadores que he estado mencionando y algunos otros más, entonces tengo que estar dispuesto a salir por lo menos de uno de mis 5 mejores prospectos y a lo mejor otro de que esté entre mis prospectos 5 y 10. No sé si me expliqué, Roberto o Iván. Sí, muy, muy claro. Sí. Muy claro. El hecho es que, bueno, de muchas negociaciones vamos a estar viendo todos estos días que faltan hasta el 31 de julio. Y bueno, de aquí a allá todavía tenemos que un par de podcasts más o menos. Tenemos el podcast del día 23 y el podcast justo del día 30. O sea, tenemos 2 podcasts más hasta antes del trade deadline. Entonces, bueno, vamos a seguir con este mismo tema porque en el mes de julio este es el tema principal del béisbol junto con el juego de estrellas, Iván. Así es. El mes de los trades. Por cierto, Roberto, te mandé un trade buenísimo y ni siquiera lo has visto. Sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. Excelente trade. ¿Quieres que te dé a Escobedo y me das a Charlie Morton? Eso es un trade que no lo vas a ver más nunca. Es que, fíjate, o sea, sí está bueno y sin esto un pinche porque tengo un hospital en todos los pitchers, híjole. Yo no tengo slots para poner DLs. Y la neta es bueno, pero dame oportunidad de pensarlo, ¿no? Ok. Yo creo que no lo pienso, porque Charlie Morton es uno de los abridores más consistentes de Houston. O sea, ¿tú dices que voy sobre él? Yo lo haría. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Dame oportunidad un par de días, Iván, y te digo la respuesta. Ok. Mira, y así después nos da la oportunidad a los demás manejas que votemos en contra. Ay, te metiste en mares turbulentos. Mira, no, echando broma. Mira, oye, un tema, ¿sabes qué? Un tema que a mí me gusta mucho, pero que yo creo que nunca lo hemos tocado. Tú me corrías, Iván. Yo creo que nunca se ha tocado aquí en el rincón, que es el tema del coleccionismo. ¿Hemos hablado aquí alguna vez de las barajitas? Nunca hemos hablado de las barajitas. Nunca, y yo estuve en eso, pero a ver, aviéntalo. Ok, fíjate, yo cuando vi esta noticia dije, oye, yo no creo que esta sea la que yo tenía, pero yo sé que yo tenía uno de estos jugadores. Entonces la noticia dice, una barajita muy rara del año 52 de Mickey Mantle, que está asegurada en $12 millones, va a ser mostrado, ¿no? Entonces, esta barajita es llamada el Holy Grail, es decir, el santo grial de las barajitas, ¿no? Y entonces, es una barajita pristina, es decir, que está en excelentes condiciones, de Topps de 1952. Está valorada en varios millones de dólares. Y entonces fue llevada, pues, el día lunes, el día de hoy, en un camión blindado, para ser mostrada por 72 horas al público en un sitio que se llama el History Colorado Center. ¿Okay? Eso debe ser en Denver. Sí, es en Denver. Entonces, bueno, el dueño de la barajita es un abogado que está retirado, que él dice que es la mejor que se ha hecho. Él es un, desde hace muchos años, es un aficionado al coleccionismo. No solamente tiene barajitas, sino tiene, por ejemplo, tiene bates. Tiene un bate que es el último bate que firmó Lou Gehrig. Imagínate tú. Oh, ¿okay? Eso es oro en polvo. Sí, tiene varios ítems así de coleccionismo importantes. Y entonces, esta barajita, este Holy Grail, se considera que está al par con la otra barajita más famosa, que es la de 1909, la famosa barajita de Honus Wagner, que se vendió en aquella oportunidad, la primera vez que se vendió por $1 millón. ¿Qué pasaba con esta barajita de Honus Wagner? La barajita de Honus Wagner la mandaron a retirar porque el jugador no estaba de acuerdo, porque resulta que esa barajita originalmente la estaban entregando en las cajas de cigarros. ¿Okay? Tú comprabas la caja de cigarrillos y venía la barajita. Entonces el jugador hizo como una demanda, pues protestó eso y mandaron a recoger todas. Entonces las barajitas que existen son muy poquitas y bueno, en aquel momento valían $1 millón, fue la primera barajita que se tasó a ese precio. Y entonces, en el caso de la barajita de Mickey Mantle, lo raro de ella es que También se parece que tenía un defecto, entonces las devolvieron porque los retailers, ¿verdad? Estaban haciendo espacio para la nueva barajita, que era la del 53. Entonces, las barajitas que devolvían del 52 se hundieron en un barco en el río Hudson y desaparecieron. Entonces, las que existen disponibles son muy pocas. Y una de ellas es esta que tiene este abogado, que la tiene, bueno, por supuesto, súper protegida. La pusieron en un cuarto ahí con temperatura controlada, con humedad controlada, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención esto, porque cuando yo era niño, mi papá me compró pues mis primeras barajitas, y yo tenía barajitas de Mickey Mantle, tenía de Roger Maris, tenía de Willie Mays, recuerdo que habían entre otros. Y entonces, bueno, yo cuando vi esto, digo, oye, imagínate tú que yo hubiera tenido la del 52 de Mickey Mantle. Bueno, resulta que cuando yo fui a la universidad, pues entonces mi mamá, que en paz descanse, pues entonces ella dijo que eso de las barajitas pues era una cosa de niños y se puso a regalar las barajitas. ¿Te parece? Es cierto. Si yo tuviera una barajita de esta ahorita, tenía la vida resuelta. Él tiene, este jugador tiene, entre otras cosas, tiene una pelota firmada por Babe Ruth, tiene una pelota firmada por Ty Cobb, que son muy pocas, porque es que Ty Cobb no le gustaba firmar pelota. Y como dije, tiene el último bate que firmó Lou Gehrig, entre otras cosas. Entonces, bueno, yo quería traer el tema porque a mí me gusta mucho el coleccionismo. Y entonces, bueno, a lo mejor de vez en cuando podemos tocar el tema, porque es un tema bien bonito para los amantes del béisbol. Y bueno, de todos los deportes, porque coleccionismo hay en todo, en el basquetbol, en el NFL, en todo, pero en el caso del béisbol, pues es muy tradicional, pues que se hacen todas unas convenciones. Aquí en Venezuela hay convenciones, por ejemplo, de coleccionismo, y entonces, bueno, estas piezas se tasan en dólares, ¿no? Claro, se venden a través del internet también bastante, ¿no? Pero a la gente le gustan las convenciones porque se reúnen los coleccionistas, intercambian información y es un momento pues que se pasa agradable. Ese es el tema que yo traje aquí, bueno, muy corto, pero me gusta mucho el coleccionismo. No es que yo sea coleccionista, pero sí me llama la atención el tema. Por cierto, muchas de esas barajitas tuyas pasaron a manos mías. Ah, bueno, ahí está. Y tengo que buscarlas porque inclusive hay barajitas, habían barajitas de esas firmadas, inclusive había una barajita de esas que estaba firmada por Willie McCovey, inclusive. Porque las barajitas venían firmadas por los peloteros. Bueno, pero hay que ver si es una firma original o es una firma que el mismo Topps le pone la firma. No sé decirte, pero me acuerdo que había una de Willie McCovey, me acuerdo que había una de Luis Aparicio. Bueno, la próxima vez que vaya por allá me la muestra, porque ya... Sí, pero tengo que buscarla. Pero si la vendes, por lo menos, por favor, invítame a un almuerzo. No, es que tengo que buscarlas, porque yo las tenía en una cajita, inclusive bien guardadas y todo. De verdad que con eso yo siempre, como siempre me ha gustado el béisbol, pues siempre las tenía de recuerdo. Bueno, un día que yo vaya por allá, me encargas, yo me pongo a buscar y yo te las busco y sobre todo cuando tú hayas ido al supermercado, yo me pongo a buscar. Ok, está bien, muy bien. Nada más del comentario de las trading cards, yo era un ávido fan de las trading cards. Tenía muchas de fútbol americano y de cómics, que no es el podcast de lo que trata. Nunca tuve de béisbol, nunca me interesaba. De básquetbol tampoco, de fútbol americano tuve muchísimo. Tengo un amigo que tiene fácil colecciona pues todas las de fútbol americano de cada año. Y lleva haciéndolo durante 30 años. Entonces fácil debe tener más de 20,000 trading cards ahí. Uf. Y entonces agarra las super especiales. Me acuerdo perfecto que una vez agarró y dijo, me salió Steve McNair, ex quarterback de Titanes. Sí. O sea, y así, Y así las mete y las guarda en cada uno de, como que tiene álbumes y cada uno las va guardando en una, como en plástico, no, está en otro nivel. Sí. Mira, las que normalmente se cotizan mejor en el mercado son las barajitas de novato, las barajitas de primer año. Por ejemplo, este año, la barajita de Gleyber Torres, esa es una barajita que tiene mucho valor, o la de Shohei Ohtani, por ejemplo. Esa, sobre todo, bueno, cuando tú tienes oportunidad de agarrar uno de estas en el primer año, entonces, bueno, guárdala, porque si el pelotero tiene una buena carrera, como se prevé que va a hacer con Gleyber y con Ohtani, de aquí a unos años eso va a valer mucho. Y entonces, bueno, para el que le interese hacer negocio, esa es la mejor vía, tratar de conseguir la rookie cards. Yo tuve oportunidad de ver una rookie card en un diplomado de béisbol que asistí. Una de las sesiones era sobre coleccionismo. Entonces, una de las barajitas que estaban pasando para que las viéramos era la barajita novato de Miguel Cabrera. Esa barajita está varios cientos de miles de dólares ahorita, cuando el primer año de Miguel Cabrera con los Marlins. Claro, sí, si está en buenas condiciones, ¿no? Si está guardado como debe ser, existen unos estuches especiales para guardar esta barajita, para que no le entre aire, para que no le entre humedad y todo eso. Todavía recuerdo el jonrón que le pegó a Roger Clemens. Mira, hablando de jonrones, acaba de terminar el jonrón derby y el muchacho de la película que se está jugando en Washington, Bryce Harper, que todo el mundo decía que no iba a jugar y tal, hizo presente ahí. Hay que recordar que posiblemente sea su último año ahí en la ciudad de Washington. Bueno, Bryce Harper con un total de 45 jonrones entre todas las rondas, y en la final le ganó a Kyle Schwarber de los Cachorros por 19-18. El nuevo campeón del jonrón derby, Bryce Harper. Bueno, vamos a ver si le queda la maldición de la segunda parte de temporada. Eso es una leyenda. Eso yo creo que nada más le aplica al, ¿cómo se llama?, al Comedulce. Bueno, mira lo que le pasó al Comedulce. Nunca más volvió a ser el mismo. Bueno, dejamos el béisbol. No, momento. Antes de pasar del béisbol, mi pregunta. Y normalmente, Ángel, le das la oportunidad o le dices, Iván, contesta primero y luego tú. Ángel, esta pregunta va exclusivamente para ti, ya que eres el más viejito de este podcast. Sin comentario, Mutis. Carl Repken Jr. rompió un récord hace muchos años de el mayor número de partidos consecutivos jugados. Desde ese entonces, pues no he visto algún jugador que vaya enfilándose a esto. ¿Tú crees que con el nuevo esquema que he visto, en el que dan descanso de manera frecuente a los jugadores, se pueda volver a dar que haya un jugador que llegue a empatar y rebasar este récord? Yo creo que ese es el récord, bueno, uno de los récords que jamás será batido. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hoy en día los jugadores ganan tanto dinero que los managers los cuidan demasiado. Entonces ya cuando tienen una serie de juegos encima, pues como dices tú, lo sientan para que descansen, etcétera. En el caso de Ripken más de una vez se llevó golpes, que ha debido salir lesionado, y él estaba consciente que estaba buscando un récord histórico, y él seguía jugando. Y más de una vez jugó lesionado y lastimado. Entonces, pero bueno, eso era por amor a la camiseta, por un lado. Hay que decir que Ripken fue uno de los pocos jugadores de los últimos años que jugó toda su carrera con un mismo equipo, como lo hizo Derek Jeter, como lo hizo Tony Gwynn, pero cada vez son menos los jugadores por esto de la agencia libre y de los trades y todo esto. Pues entonces los jugadores cambian tranquilamente de equipo y no les importa mucho. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creo que este es un récord que jamás será batido. El otro que creo que jamás será batido, y creo que lo estábamos hablando estos días en el Facebook, el número de ponches de Nolan Ryan, 5.700 y tanto. Eso es materialmente imposible, que un pitcher llegue a esa cantidad de ponches. ¿Por qué? Porque como cuidan, otra vez con el dinero, ¿no? Ganan tanto dinero los pitchers ahorita que los cuidan mucho esos brazos. Entonces pasamos de tener una rotación de 4 hombres a llevar una rotación de 5 hombres. Inclusive hay algunos managers que están pensando llevarlo a 6 hombres. Entonces los pitchers lanzan cada vez menos aperturas al año. Y dentro de las aperturas, cada vez, como hay mucho especialista en el bullpen, cada vez más raro el juego completo. Entonces los pitchers abridores lanzan 5 innings, lanzan 6 y muy raramente llegan al séptimo inning. Entonces, la cantidad de ponches que tú tienes que hacer para lograr amenazar el récord de Ryan es realmente estratosférico. Entonces yo creo que ese récord es imbatible. Y otro récord que me parece imbatible realmente por la misma razón de los pitchers es el récord de Cy Young, que tiene más de 500, no sé si es 511 o algo así, más de 500 juegos ganados. Eso es algo que tampoco se va a ver en la historia. Porque cuando lanzaba Cy Young, los pitchers tranquilamente lanzaban 9 innings, descansaban un día, entonces dentro de 2 días, dentro de 3, volvían a lanzar 9 innings. Entonces eso es algo que jamás tampoco lo veremos. O sea, es muy raro ver un pitcher que gana 300. Ya cuando tú dices, oye, ganó 300, ya va para el Hall de la Fama. Y imagínate ganar 400 y mucho menos ganar 500. Entonces, esos son quizás los 3 récords. Y también pudiera ser el de Joe DiMaggio, el de los 56 juegos seguidos bateando de hit. Aunque si se atraviesa un bateador que sea muy bueno, pudiera amenazarlo. Pero es complicado. Hoy en día hay que ver lo que es la cara, lo que es batear 56 juegos consecutivos de hit. Es muy difícil, es dificilísimo, sobre todo que te cambian en un mismo juego. Tú tuviste el abridor y entonces ya te empezaste a ajustar, entonces ya te trajeron un relevista que lanza diferente. Entonces es complicado. Si ya tú tienes de 3-0, tienes bastante probabilidad de irte de 4-0, entonces ahí ya pierdes la racha. Entonces, a lo mejor esos 4 récords creo que nunca van a ser batidos, pero bueno, como dicen por ahí, nunca digo nunca jamás, pero en mi opinión no serán batidos. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Pues bueno, pasemos a otro tema. ¿De qué quieren platicar? Bueno, yo quería hacer mención al la final del torneo de Wimbledon, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, me parece que no lo vieron, pero bueno, sí, yo sí lo vi, y bueno, en un partido, este fue un Wimbledon muy cerrado. Los últimos partidos se definieron en 5 sets, el partido donde Djokovic le gana a Rafa Nadal en un partido estupendo, en cancha, en superficie de grama, y bueno, le ganó en 5 sets, el último fue de 12-10, bueno, un juego de no apto para cardíaco. Igual fue en la otra yunta, donde Anderson le ganó también 5-7 a Thiem, 28-26, creo que fue el último game. Impresionante. Y la final entre bueno, obviamente Djokovic y Anderson, pues la ganó Djokovic con cierta comodidad. Verá que no le viene recuperándose de su mala racha, de sus lesiones. Y bueno, tuvo un torneo de ensueño para llevarse el torneo de Wimbledon. Y en la rama femenina, bueno, la alemana Angelique Kerber, pues le volvió a darle su propia medicina a Serena Williams, que como todos ustedes saben, ella recientemente fue madre y estaba reapareciendo en un torneo de Grand Slam luego de su receso postnatal. Pero bueno, creo que eso le afectó mucho porque la noté muy muy muy muy pasada de peso, la noté muy lenta y quizás esto fue parte de las razones por las que perdió, aunque bueno, muy meritorio que haya llegado a la final, por supuesto, por esa gran calidad y por esa fuerza que tiene en su servicio, que la hace una jugadora letal. La verdad que estuvieron muy buenas tanto la femenina como la masculina que tuve oportunidad de ver. Y una pregunta. Escuché en una de esas pocas veces que estaba cambiando el canal y que vi que estaban pasando, era uno de los partidos de Rafa Nadal antes que lo eliminaran. Estaban diciendo de que en Wimbledon no aplican el tie break y que por esa razón el partido del viernes tuvieron que suspenderlo porque llegaron a la hora de las 11 de la noche, donde por reglamento ya no pueden seguir jugando. Resulta que hubo un partido antes donde estaba este Anderson, que duró 6 horas y media. Entonces, ¿hay alguna razón para que en Wimbledon no apliquen el tiebreak? Mira, Ángel, eso sí lo desconozco. Wimbledon, acuérdate que Wimbledon es muy particular, porque Wimbledon es un torneo de esos que data de muchísimos años, donde fíjate que inclusive los jugadores tienen que jugar todos vestidos de blanco, y hay ciertas reglas que difieren de los demás medios, de los demás Grand Slam. Esa pudiese ser una, porque el último, efectivamente, donde no puede haber tiebreak es en el último set, es donde no puede haber tiebreak. Okay, último, bueno, entonces, por esa razón, el partido este inicial del viernes, pues entonces se prolongó, imagínate, por 6 horas y media, que a mí me parece algo inhumano. Sí, y señor. Después, entonces, los que entraron a jugar después, que eran Nadal contra no me acuerdo quién, tuvieron que parar a las 11 de la noche y después volver a jugar el sábado. Entonces, bueno, de alguna manera... Sí, es correcto. Y no, pues tuvo que llegar entonces el domingo habiendo jugado viernes y sábado. Sí, pero señor, entonces, lo que yo iba a hacer una reflexión es que, mira, la gente del tenis va a tener que ver qué hace, porque, por ejemplo, en el caso del béisbol, pues que entonces se demostró por estudios de opinión que hicieron, encuestas, de que la gente joven, yo creo que lo comenté aquí en el podcast, la gente joven cada vez le estaba perdiendo un poquito la atención al béisbol porque no le llama la atención sentarse en el televisor a ver un deporte por 3 horas o por 3 horas y media, que dura más o menos un partido de béisbol. Imagínate un partido de tenis que dura 6 horas y media. O sea, tú tienes que ser realmente demasiado fiebrudo, como decimos nosotros, el tenis, para calarte eso por televisión. Y aparte que la gente que está en el estadio, bueno, imagínate, viendo ahí un solo partido de 6 horas y media, claro. Si son sumamente aficionados, está bien, lo disfrutan, pero a mí me parece exagerado. Entonces, van a tener que inventarse una fórmula, o el tie break, o algo diferente, para poder, ¿cómo se llama?, aumentar los ratings, y que la gente joven que está en redes sociales, que está en la inmediatez, no se aburra, como pasó con el béisbol en muchos casos. Es mi opinión. No, es cierto, es cierto. Se torna tedioso, ¿no? Pero sí, en los últimos games del quinto set, o sea, mejor dicho, en el quinto set no se permite el tiebreak. Va únicamente por el primero que saque 2 puntos de ventaja. Así que, pero bueno, Rafa Nadal. Teóricamente un partido de eso puede durar 24 horas, más de 24 horas. Entonces, es algo realmente, no sé. Sí, es bien tedioso. Y desgastante, porque por ejemplo en el caso de Nadal se jugó con Del Potro, se jugó 5 y después se jugó, o sea, de la que es extenuado, de la que es un atleta sobrehumano. Y bueno. Tiene ya sus añitos. Sí, bueno, pero sin embargo sigue siendo el número 1 del mundo. Fíjate que Federer lo eliminaron y bueno, Nadal continuó pues con su número 1 por semanas consecutivas y pareciera que mira, está fuerte todavía. Y otra cosita, ahorita que hablaste de Serena Williams, leí por ahí un tweet que decía, bueno, Serena cuando dio a luz, yo no sé qué complicaciones tuvo, ¿no? Pero algo pasó con el parto que resulta que después de dar a luz, ella no podía levantarse para ir a abrir la puerta de su casa. O sea, estaba en ese nivel, estaba en un reposo total. 9 meses después, juega la final de Wimbledon. Entonces, para que tú veas. Sí, bueno, por eso decía que la noté muy muy subida de peso. Ella que es bastante gruesa, la noté muy subida de peso y algo lenta. Y con todo y eso, fue capaz de llegar a la final. Porque, bueno, la calidad que tiene, la potencia de su servicio, creo que no la tiene ninguna jugadora de la WTA. Honestamente, sin que me quede nada por dentro. O sea, un servicio, o sea, es por eso, por su corpulencia, por su fuerza. Y la hermana Venus, pues bueno, ya yo creo que Venus ya debería retirarse porque creo que ni siquiera está entre las 10 primeras, ya no está rankeada. Pero bueno, muy bien por la alemana Kerber, que retomó que por cierto, los dos torneos de Grand Slam que ha ganado esta jugadora alemana han sido precisamente contra Serena Williams, como dato curioso. Okay. Bien, Y lo último que tenía que comentarles es que, bueno, ayer se corrió la séptima válida del Campeonato Mundial de Motociclismo, MotoGP, donde fue en el circuito de Sachsenring, en Alemania, que por cierto es el último año que se va a correr ahí, puesto que va a salir ya del calendario para el año que viene. Va a ser sustituido por otro circuito que todavía está por definirse. Así que, bueno, fue una carrera con alguna nostalgia, porque, bueno, ya los récords que se impusieron ahí ya quedarán en la historia, porque ya no se va a correr más en este circuito. Fue una victoria para el español Marc Márquez, que por cierto, desde el 2013 nunca ha perdido una carrera en ese circuito. Ha ganado desde el 2013 hasta el 2018. O sea, le dicen el rey de Sachsenring. Segundo llegó Valentino Rossi de Yamaha y tercero compañero Maverick Viñales de Yamaha. Sigue en el campeonato a favor de Marc Márquez, todavía es cómodo sobre Valentino Rossi. Le lleva 52 puntos de ventaja, que son dos carreritas, así que bueno, yo creo que está bastante holgado todavía el español por el liderato y por la lucha del campeonato 2018. Así que bueno, esto es lo que traía yo aparte del fútbol y del béisbol, y bueno, no sé si tienen algún otro tema que quieran tocar para que entonces vayamos con NFL. Eso. Justamente. Tengo la NFL. Yo también. Dale, Roberto, dale. No, pues hoy fue el día límite, la fecha límite para que aquellos jugadores que tuvieran la etiqueta de jugador franquicia se pudieran arreglar con los equipos respectivos para llegar a contratos de largo plazo, o de lo contrario, jugarían la temporada que viene como jugadores jugadores franquicia, que es lo que le pasó a Le'Veon Bell. Pero a ver, ¿qué opinas, Ángel? Mira, lo primero que te quiero comentar es que yo creo que por fin, después de muchos intentos, creo que entiendo lo del jugador franquicia, que no lo había entendido totalmente. Según un artículo que veo aquí, el jugador va a ganar 14.5 millones de dólares y el año pasado cobró 12.1, porque, como dices tú, el equipo le aplicó la etiqueta de jugador franquicia. Entonces, aquí dice, el agente de Bell dijo que probablemente sea la última campaña del corredor en Pittsburgh. Hay otros jugadores que no tienen la fama de él, pero que también están en esta misma situación, que son la Marcus Joyner de los Rams, de Marcus Lawrence de los Cowboys y Ezequiel Ansah de los Lions. Estos tres jugadores también están en la situación de jugador franquicia y, a diferencia de él, ya firmaron contrato, es decir, van a cobrar lo que les asigna el equipo. El jugador franquicia, lo que yo no entendía, que ahora sí lo entiendo, es que el equipo le pagará a ese jugador no menos del promedio de los 5 mejores salarios en su posición. Así es. En este caso, el running back. O hay otra posibilidad, que es el 120% de lo que ganó el año anterior, pero lo que sea mayor. Entonces, en el caso de Le'Veon Bell, pues entonces esa cifra de 14.5 millones que le fija el equipo. Entonces, lo que yo estoy entendiendo aquí, Roberto, es que como él se negó a firmar, pues entonces no puede, obviamente, participar con el equipo hasta no tener contrato. No puede estar con el equipo, no puede entrenar con el equipo, y entonces le van a ir descontando. Si él decide, por ejemplo, bueno, me ausento de los entrenamientos durante un mes, pues le descuenta un mes de salario. Entonces, eso tiene un límite. Eso tiene un límite que él puede hacer. O sea, él tampoco puede estar todo el año sin jugar. O sea, teóricamente pudiera, pero eso también le va a ir en contra de sus condiciones físicas y en contra de su interés de firmar un buen contrato. Entonces, bueno, tú que eres de los Steelers, que conoces este caso, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿No van a llegar a un acuerdo? ¿Le van a descontar el salario? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, bueno, en principio tenemos que entender por qué los equipos le ponen la etiqueta de jugador franquicia a un atleta, ¿sí? Esto es porque el equipo reconoce el valor, el potencial que este jugador le está dando al equipo, ¿sí? Y sabe que necesita una herramienta, y esta herramienta se llama tiempo, para poder negociar un contrato a largo plazo con el jugador. Los jugadores no están de acuerdo con la etiqueta jugador franquicia porque les quita la posibilidad de negociar. ¿Por qué? Porque, pues, como les dije, el tiempo, desde el momento en que le pones la etiqueta jugador franquicia hasta el día de hoy, lunes 16 de julio, pues a los jugadores les quita ese leverage o esa palanca, por decirlo. Entonces, aquí lo importante es que entendemos que los jugadores no están de acuerdo porque pierden esa oportunidad, y los equipos sí, sí tienen esa oportunidad. Ahora, los Steelers le ofrecieron a Le'Veon Bell un contrato de 5 años con $70 millones, que es $14 millones por año. Sin embargo, Le'Veon Bell lo rechazó porque él quiere un contrato como el que le dieron a Adrian Peterson hace 6 años, en el cual simulaba $20 millones por año. Pero los Steelers, como lo que he dicho desde el año pasado, dicen, no te lo puedo dar porque has tenido lesiones que te han quitado en una temporada 6 partidos. Has tenido castigos por parte de la liga por drogas, o sea, marihuana, por 4 partidos. No me estás dando unas buenas condiciones. Y Le'Veon Bell dice, oye, pero el año pasado no me lesioné ningún partido, te estoy demostrando. Y los Steelers dicen, sí, pero una temporada no me da la certeza de que así vaya a ser. Entonces, Ángel, respondiendo a tu pregunta, no creo que los Steelers y Le'Veon Bell vayan a jugar después de esta temporada juntos. O sea, yo creo que Le'Veon Bell, de la misma manera que Kirk Cousins con Washington, que estuvo 2 temporadas con ellos, en la cual estuvo como jugador franquicia, y luego se fue a Minnesota, yo creo que lo mismo le va a pasar a Le'Veon Bell. O sea, va a estar un año, va a ser un super año para él. Records va a apoyar mucho al equipo. Sin embargo, yo sí creo que se van a ir. Porque lo que quiere es dinero. Y los Steelers son muy pausados, muy pacientes. Tuvieron un gran aprendizaje en un corredor que se llamaba Van Morris, que en el 95, le dieron un super contrato y Van Morris se lo gastó en drogas y lo tuvieron que sacar de la liga el año siguiente. Entonces yo creo que ahí va a pasar. Entonces tú sí crees que de alguna manera va a llegar a un acuerdo y él va a jugar las 16 semanas. Sí, no te contesté eso, pero sin embargo sí. El año pasado faltó obviamente a los entrenamientos optativos. Eso no hay ningún problema. Sin embargo, faltó a todos los entrenamientos forzosos u obligatorios, ¿no? Y con eso lo que hicieron fue que, pues obviamente, le castigaron. Ahora, nada más hay un error respecto a lo que tú dices del sueldo. El sueldo de la NFL no se paga como a nosotros nos pagan, por quincena o por mes. Se paga por juego jugado, ¿sí? Entonces, si a Le'Veon Bell le están ofreciendo $14 millones y hay 16 partidos, entonces lo que se hace aquí es que agarran esos $14 millones, que te lo voy a sacar, $14 millones entre 16, le pagarían, en teoría, $875 mil por partido, pero realmente reciben el 40%. O sea, serían $350 mil lo que Le'Veon Bell recibiría por partido. Sin embargo, en los entrenamientos obligatorios existen cláusulas. Y entonces, si Le'Veon Bell no asiste a esos entrenamientos obligatorios, le empiezan, no puedo decir que como multas, pero sí lo empiezan a penalizar. Sí. ¿Sale? Correcto. ¿Responde tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Lo que me queda claro es que voy a tratar de no agarrarlo en el fantasy, entonces Te voy a dar la oportunidad que tú lo agarres. Eres un alma de Dios, de verdad. La madre Teresa se quedaba corta contigo, ¿eh? Yo lo que veo es que Le'Veon Bell se ha convertido más bien en un jugador muy problemático. Entonces veo que esto va a traer incidencia, ¿no? Sobre todo, y bueno, tomando ya en serio lo que dice Ángel, hasta tomarlo en el fantasy es un riesgo, porque no sabes cómo va a jugar, si va a jugar, siempre está como sumiso en una serie como de una nube negra de problemas, ¿sabes? Entonces hay que tener mucha cautela con eso. Sí, pero así son todos los jugadores. O la mayoría de los jugadores, en la NFL, en el básquet, en el foot, en el base. O sea, estos tipos vienen de ámbitos de pobreza y de repente juegan maravilloso, los contrata un equipo y de repente, oye, dicen, pues yo valgo. Y el equipo dice, pues sí, pues también esto es un negocio. Entonces yo creo que esto es algo que no nada más pasa ahorita, pasó antes y va a seguir pasando. Así es. Así es. Muy bien, excelente. Bueno, como les decía, ya faltan apenas tanto así como 60 días, Roberto, que corrígeme, para el kickoff, menos, o menos. Menos de 60 días, creo que son, híjole, yo creo que han de ser como 54 días más o menos, porque arranca el jueves. El jueves, entonces serían 52 días. Faltan 52 días para que arranque la temporada. Perfecto, muy bien. Sí, señor. Excelente. Bueno, aquí otro tema, si me permiten. Claro. Con respecto a NFL también. Bueno, como ya dentro de poco tiempo, pues empezamos otra vez con la Liga de Fantasy. Entonces vi un artículo que me pareció bien interesante aquí en ESPN. Aquí esto está más que nada orientado a la gente que tiene poca experiencia o a lo mejor ninguna experiencia jugando fantasy de fútbol, que a lo mejor ha jugado el fantasy en otro, de fútbol americano, quiero decir, que a lo mejor ha jugado en el béisbol o ha jugado en el basquetbol, pero de repente no ha jugado, no tiene experiencia y le interesará entrar por primera vez en este tipo de fantasy que es tan interesante. Entonces, bueno, da algunos hints aquí que me parecen interesantes. Yo en algunos casos concuerdo con el periodista, en otros no, pero simplemente voy a dar un poquito los hints que él da para alguien de la audiencia que esté en esta situación, que vaya a lo mejor a su primer draft de fantasy de fútbol americano. Entonces, lo primero que él recomienda es siempre tratar de basarse primero, sobre todo los primeros picks, tratar de buscar jugadores de valor. ¿Qué llama el valor? Bueno, en el caso este concreto, pues los running backs y los wide receivers, que son los que dan muchos puntos, y que normalmente son pocos los jugadores. En este caso, en el año anterior, fíjense este dato, 14 corredores y 18 receptores fueron los únicos que lograron más de 200 puntos en la temporada. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la cantidad de running backs y de wide receiver, por ejemplo, si vamos a decir que ustedes están en una liga donde hay, por decir algo, 10 equipos, entonces 14 y 18 son 32, ¿ok? Entonces, si cada uno agarra dos running backs y dos wide receiver, entonces tienen posibilidad tienen bastante probabilidad. Si no utilizan las primeras rondas para agarrar a este tipo de jugadores, los jugadores estrellas, los jugadores que te van a dar valor, es posible que se te vayan y pierdas la oportunidad. Entonces, lo que recomienda, por ejemplo, en el caso de los quarterbacks y de los tight ends, dejarlo para algunas rondas posteriores y gastar las primeras rondas, que son las más valiosas, en este tipo de jugadores, en running back y en wide receiver. En el caso de los quarterbacks, le dice que tenga paciencia. Claro, los quarterbacks estrella, vamos a decir Aaron Rodgers, etcétera, pues entonces normalmente también se van en la primera ronda. Pero hay otros quarterbacks, que le pone aquí, por ejemplo, el caso de Alex Smith o de Philip Rivers, que también dan porque dan muchas yardas y dan muchos touchdowns, y que sin ser las estrellas, que son los primeros tiers de los quarterbacks, ustedes pueden guardar su a lo mejor su quinta, sexta ronda para un quarterback de este tipo, en vez de estar utilizando una de las primeras rondas para el quarterback. Esa es una recomendación que él hace. El otro, que aquí sí estoy de acuerdo, que yo siempre lo uso, los últimos picks son los que se deben usar para agarrar una defensa y un pateador. Yo por lo general mi pateador lo agarro al final, en la última ronda, la penúltima o la última ronda, y también la defensa. ¿Por qué? Porque resulta que siempre hay defensas que están disponibles, que uno puede buscar en el waiver wire. Entonces a lo mejor no te toca una defensa élite que da muchos puntos, pero sí puedes conseguir una defensa que es decente, que te puede ayudar a ganar tu semana. Y por ejemplo aquí, en la ronda 14, en la ronda 15 o en la ronda 16, es un buen momento para agarrar la defensa. Eso con respecto a la defensa y los pateadores. Y bueno, lo otro, que en las últimas rondas, sí, pues lo que llama es tirar el dado, pues hacer apuestas en jugadores que a lo mejor no son muy conocidos o no son estrellas, pero que pueden haber tenido a lo mejor un buen campo de entrenamiento, o a lo mejor vienen de college con un buen rendimiento y pudieran estar utilizando aquellas últimas rondas para este tipo de jugadores. Entonces pone aquí unos ejemplos: running back de los Colts, Nyheim Hines; wide receiver, Dion Kane; wide receiver, Chris Goodwin; quarterback, Mitchell Trubisky. Este tipo de jugadores, dejarlo para la última ronda, que es una apuesta, pero que no te sale tan caro, porque, repito, serían las últimas rondas. ¿Okay? Lo otro es que siempre que están muy pendientes de la semana bye. ¿Okay? La semana bye en el fútbol americano es muy importante, porque si tú, por ejemplo, agarras muchos jugadores de tu line abridor y resulta que por mala suerte te tocan en la misma semana bye, si tú no estuviste pendiente de eso, vas a tener problemas en esa semana, porque no vas a tener suficientes jugadores en la banca para poner en esa semana bye. ¿Okay? Lo otro es el handcuff, que llaman. El handcuff, que es cuando tú tienes un jugador y de una vez, él pone aquí el ejemplo de Todd Gurley, y su handcuff, que es su backup, que es Malcolm Brown. Entonces, la estrategia de handcuff es, bueno, si tú agarras a Todd Gurley, por ejemplo, en una primera ronda, en una segunda ronda, tú lo agarras. Entonces después, más adelante, en una ronda más del intermedio, agarras al handcuff. ¿Por qué? Porque en el caso de que se te lesione Gurley, tú tienes disponible de una vez al backup y lo puedes poner. Mientras que si tú no lo agarras, entonces, y si te lesiona Gurley, entonces a lo mejor otro manager aprovechó y agarró a Malcolm Brown. Esa es la estrategia del handcuff. No siempre lo recomienda, pero en algunos casos, sobre todo en el de los corredores, que reciben tantos golpes y que hay tantas lesiones, puede ser interesante. El otro ejemplo que pone aquí, Donta Foreman, agarrar a Donta Foreman con la expectativa de que en el tiempo él va a ser el que va a suplantar a Lamar Miller. Y así distintos casos de eso. Bueno, eso es básicamente lo más importante. Y también estudiar qué es lo que hacen los demás. ¿Okay? Ver quién es el que está a lo mejor fijándose en quarterback, quién es el que a lo mejor agarra y bueno, y está más que nada agarrando porque es fanático de los Green Bay Packers, entonces agarra puros jugadores de los Packers. Ese tipo de cosas te puede ayudar a ti, sobre todo para cuando vayas a jugar por segunda vez y por tercera vez, y entonces así gana experiencia. No sé, no estoy de acuerdo con el 100% de estas recomendaciones, pero sí con bastante de ellas. Roberto e Iván. Pues, por mi parte, fíjate que ya había leído yo ese artículo y lo había guardado para platicarlo en otra ocasión, pero me chingaste, Ángel, gracias. Bueno, sí, yo... A mí me parece, está bien. Yo de hecho este año voy a plantear mis estrategias de draft, porque el año pasado me fue muy mal y fue porque planteé muy mal desde un principio mis jugadores. Y sí, es verdad, hay que tener una estrategia interesante y de tomar lo que hay que tomar en su momento. Iván, necesitas llegar temprano al para poder tomar bien y no que te agarre el sistema Tom Brady cuando no lo querías tomar. Sí, no. Este año creo que no. Voy a jugar más con el cerebro que con el corazón. Así que... O sea, sí, que no se agarra Gronkowski de primero. No creo. No creo. Este año no. Este año no, porque quiero ganar. Pues mira, mi comentario es que... agarrar a un quarterback en la quinta o sexta ronda, híjole, se me hace muy difícil. O sea, yo máximo estaría tomando un quarterback en la tercera ronda, pero hasta la quinta o sexta no. O sea, imagínate, dejas ir a un Aaron Rodgers, dejas ir a... ¿qué otro quarterback? A lo mejor dejas ir a un Tom Brady, dejas ir a un Roethlisberger. No manches, o sea... Te van a tomar a esos jugadores. Y en especial, mi sobrino, que se los va a chingar a ustedes dos otra vez. Ni hablar. Mira, antes del draft deberíamos invitar a tu sobrino al podcast para que hablar aquí. Ah, pues va. Déjalo ver y le digo. No, mira, pero ¿cómo es que se llama tu sobrino? ¿Cómo es el nombre de él? Antonio. Le decimos Tony. Bueno, Tony, entonces este año, yo no sé si Tony está escuchando el podcast, pero Tony, si está escuchando, este año todos contra Tony. Bueno, Ángel, y este año debuta, no sé qué vas a hacer, porque este año debuta Pat Mahomes con Kansas City. ¿Cómo es que vas a hacer si lo vas a tomar? Yo voy a agarrar a Jimmy Garoppolo y voy a agarrar de backup a Mahomes. Está bien. Me parece muy bien. Va a estar muy bueno el draft, de hecho. Así que voy a comenzar a mandar las invitaciones a ver si... Bueno, no sé si este año todos van a jugar nuevamente, así que vamos a ver quiénes se anotan y quiénes no se anotan. Pues sí. Muy bien, señores. Bueno, perdón. Estamos listos. Si no hay otra cosa, nos podríamos despedir. Sí, bueno, por aquí yo estoy listo. Pues Ángel, pues te invito a despedirte, por favor. Bueno, me despido y lo que yo siempre le recomiendo a la audiencia, pues es que visite nuestra página en Facebook, que es facebook.com/elricondelfanatico. Ahí siempre estamos publicando contenidos interesantes, cosas que no nos da tiempo a lo mejor de tocar en el podcast, pues entonces ahí lo ponemos, entonces ahí ustedes pueden pues darle like y pueden compartirlo y pueden poner comentarios lo que les lata, como dice Roberto. Claro. Gracias. ¿Y tú, Ángel? ¿Tú, Iván, perdón? No, bueno. Igual, un gran saludo para la audiencia, de verdad un placer haber compartido con ustedes dos, pues por supuesto agradeciéndoles por su comentario, su conocimiento, su participación y bueno, vernos la semana que viene donde bueno, ya estaremos comenzando con otras disciplinas, ya se acabó el mundial, así que tenemos otros temas que vamos a abordar próximamente, así que me despido. Cristiano Ronaldo, sí que no hablamos de él, pero bueno, para el próximo podcast estaremos hablando de Cristiano, sí señor. Cristiano y su sucesor Neymar. Bueno, yo me voy a despedir antes de que se den en la torre, como siempre. Le agradezco mucho a nuestra audiencia que nos haya escuchado durante todas estas transmisiones, durante todos estos podcasts que hicimos del Mundial. En 4 años seguiremos platicando del mismo. Les agradezco a ustedes, Iván y Ángel, por los grandes comentarios, fútbol, béisbol y todo. Y con gusto, nos vemos la próxima semana. Señores, buenas noches y bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.